tiene que ver con el resultado del allanamiento. Se han encontrado unas listas, ¿sí?, de una lista de conseguimiento de inteligencia realizado por la empresa Ledesma, donde aparecen gente relacionada y vinculada con las causas, con perteneciente a organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos e incluso también organizaciones originarias que han participado en la marcha conocida como la Marcha del Apagón, ¿no? Particularmente en el año 2005.